Buenos días, compañeros y compañeras de las radios de la República Argentina. De la misma manera que se hace en distintas partes de Argentina, al igual que como se realiza en Perú, Bolivia, Paraguay y otros países latinoamericanos, este fin de semana en el Bajo Flores se celebrará la Noche de San Juan. Y junto con la celebración llegarán también las fogatas. Para los que no lo saben, estas fogatas simbolizan que debemos dejar atrás lo malo y apostar al futuro. Los muñecos que así se queman representan todo lo malo que nos ha acontecido durante el año que pasó. Este espíritu de renovación es así explicado por el padre Hernán Morelli de la parroquia Santa María Madre del Pueblo. San Juan Bautista, aquel que anuncia cosas buenas, es el que está parado y plantado en el espacio de la radio donde está su antena. Entonces, desde ahí se transmiten todas las buenas noticias de nuestro barrio. Por eso nuestra capilla también lleva ese nombre, además de todo esto, que es una fiesta recontra popular en nuestro barrio, lleva la calle principal que va ahí hasta el fondo, se llama San Juan, por eso, porque la noche de San Juan se quema a full ahí, se ponen a hacer un montón de fogatas. Sí. Como decimos, siempre que tenemos una fiesta de la capilla, siempre es una fiesta de todo el barrio, que trata de incluir a todos los vecinos y vecinas, a todos aquellos que quieran participar de estas lindas fiestas populares, porque cada una tiene algo en especial. Y así cada una de las capillas va teniendo su propia identidad para poder fortalecer no solamente la vida de nuestro barrio, sino también la vida de otros barrios que por ahí, escuchando nuestro programa, leyendo nuestro diario, se enteran de las cosas lindas que van pasando y lo quieren compartir. La noche más fría del año nos espera. El fuego de la fe en nuestros corazones seguirá alimentándose de esta tradición en donde se renueva y se fortalece la esperanza. Para Farco Satelital informó Alejandra Castro de la radio comunitaria FM Bajo Flores.